aplausos. Sonando las palmitas arriba, arriba. Y cantamos, a ver, todos arriba. Uy, uy, oh, ajá, ajá. Lo que me mata de esta soledad. Enloquecido, estoy sufriendo. Es el veneno que quema dentro. Me desespera tu libertad. Es para mí la peor crueldad. Oh, eh, oh, eh, oh, ah, ah, ah. Lo que me mata de esta soledad. Oh, eh, oh, eh, oh, ah, ah, ah. Es esperarte que no vuelvas más. Y todas las manitos arriba, arriba, arriba. Bien hacia atrás, ¿eh? Y se me cruzó con vos en la locura de algún sueño. Me dará fuerza para seguir viviendo. Cuando estoy despierto, nunca imaginé mi vida sin la noche larga cae. Sobre mí y amanece el lado.